para eliminar la zafama. Y por mejores prestaciones, le decimos no a la reforma. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. A toda la audiencia de Catombe, como todos los lunes nos encontramos en el programa de Juan Monzón, vaya un saludo para él, en este encuentro semanal del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social con toda la audiencia de Contacto FM, con toda la audiencia del departamento de Paysandú. Vaya un saludo para todos los compañeros y compañeras del movimiento, tanto a nivel departamental como a nivel nacional. Estamos en momentos donde entró a ser discutido el proyecto de la reforma de la seguridad social. Como lo veníamos anticipando desde hace ya un par de semanas, sabíamos que estos últimos meses de este año 2022 iban a ser meses en los que se iban a estar discutiendo estos temas relacionados a la reforma de la seguridad social. Decirles de que, bueno, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, el MONDES, decidió sacar el pasado viernes una declaración haciendo énfasis en cuáles son las características de esta reforma, de qué manera está perjudicando o estaría perjudicando a la clase trabajadora, resaltar una vez más la propuesta alternativa, la propuesta del movimiento, la propuesta de los trabajadores, cuál es nuestro interés, ¿no? Dónde queremos poner el foco de discusión y cuál es la seguridad social que queremos para el futuro y cuál es la seguridad social que el pueblo uruguayo se merece. Así que, bueno, decirles que en estas cuestiones, bueno, hemos redoblado aún más la apuesta al trabajo de comunicarnos, de informar a la población sobre la propuesta del movimiento, sobre el proyecto alternativo elaborado por los compañeros de ATCS. Queremos agradecer por este medio, como lo hemos hecho por otros también, el reconocimiento masivo de los grandes medios de prensa, de toda la mayoría de los medios de prensa a nivel nacional, que reconocen y identifican en el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social la postura que está enfrentando a esta reforma, que lo viene diciendo públicamente desde hace más de un año, que viene trabajando en consecuencia de lo que dice, que viene planteando y proyectando diferentes actividades que continúan en la misma línea, que en esta línea de establecer una organización social básicamente integrada por trabajadores, por la clase trabajadora, ¿no? En esto nos encontramos, hay un encuentro de generaciones entre jubilados, trabajadores activos, algunos que están próximos a jubilarse, también con los estudiantes, con los jóvenes, los futuros trabajadores de nuestro país, todos ocupados y preocupados por la seguridad social que queremos en nuestro país. Así que, bueno, agradecerle a todos estos medios, como les decía, porque han identificado nosotros en el movimiento, en el mundo, en los referentes del movimiento también, el foco, bueno, para dar respuesta a esta noticia que sin duda sacudió también de alguna manera la prensa a nivel nacional. Así que, bueno, también agradecer a todos los compañeros y compañeras el compromiso de estar ahí, estar presentes siempre, fuertes y decididos a comunicar e informarles a todos sobre la propuesta del movimiento. Por otra parte, decirles que en Paysandú continuamos desarrollando diferentes reuniones con sindicatos. La semana pasada estuvimos reunidos con el sindicato de Paycuero, de UTP. Así que bueno, una muy buena instancia también. Estuvimos participando de algunas audiciones en las que fuimos invitados, como por ejemplo la del Partido Obrero Revolucionario. También ahí estuvimos presentes también con los compañeros de la Voz de la FOEB en su espacio radial el día sábado. Así que bueno, muchas gracias. Continuamos para esta semana también coordinando y llevando adelante otras reuniones que tenemos pautadas ya con previo anticipo, y algunas que seguramente se van a estar confirmando para esta semana. ¿Por qué para nosotros es tan importante esto? Porque estas oportunidades son necesarias, completamente necesarias, para poder entre trabajadores hablar en términos claros y concisos sobre cuál es la postura que vamos a tener, que vamos a asumir con relación a esto. La de los trabajadores que integramos el movimiento ya lo sabemos cuál es, es muy clara, y como les decía, desde hace más de un año viene siendo siempre esta misma postura: vamos por un plebiscito para el 2024. Esas son las cuestiones básicas y fundamentales. Este plebiscito que estamos proponiendo va a enfrentar esta reforma de la seguridad social que está proponiendo el gobierno de coalición, va a enfrentar un sistema de ahorro individual que viene a ser en este caso el sistema de las AFAP. Este sistema que impusieron en nuestro país, que apunta a una seguridad social basada en el lucro individual, pero que a su vez es la principal fuente de financiamiento del gran capital, del capital privado, del que más tiene, que se está enriqueciendo con el aporte de los trabajadores y que nada nos ha devuelto, que no nos ha atendido tampoco como sociedad uruguaya ante la situación de la pandemia, ante esta situación donde dejó a muchos trabajadores en un seguro de desempleo, y donde el único organismo que hizo frente a estas necesidades insatisfechas de los trabajadores, esta difícil situación, fue el sistema de seguridad social establecido por el BPS, donde está principalmente financiado por el aporte de los trabajadores. Porque en esto tenemos que recordar que los trabajadores somos doblemente aportantes: aportamos como trabajadores y aportamos con nuestro 15%, y aportamos también como consumidores finales con el 7% del IVA. Entonces, sí será importante esto que decimos, ¿no? Como trabajadores, saber esto, ¿no? Compartir esto y otras montón de informaciones más que son claras, no hay forma de no comprenderlo, y de no asimilar cuál es nuestra responsabilidad a la hora de salir a patear la calle, de salir al encuentro con otros y con otras, y decir, bueno, todos juntos tenemos que trabajar para este plebiscito en el 2024. Eliminar este sistema de la AFAP, enfrentar esta reforma con todas sus características, con todos sus puntos y sus comas, con todos los arreglos que pretendieron hacerle como para atenuar un poco este malestar de la población, ¿no? Enfrentar esta reforma con todo lo que trae, y también poner en la papeleta del plebiscito cuáles son las características de la seguridad social que queremos para el futuro. ¿Cuál es la seguridad social que los uruguayos y uruguayas nos merecemos? Pensando en la seguridad social como un derecho humano fundamental, pensando en la seguridad social como un sistema que nos atiende desde antes de nacer hasta después de morir, como un sistema que busca equiparar estas desigualdades de la vida, estas desigualdades que tienen por el lugar donde nacemos, por el contexto donde nos encontramos, y que nos atienda y nos cubra y nos dé una mano en las diferentes situaciones de la vida del ser humano, que nos acompañe en un momento donde nos quedamos sin trabajo, donde tenemos que asumir un seguro de desempleo, que nos acompañe en un seguro por enfermedad, que nos acompañe en la llegada de un nuevo integrante de la familia por medio de una prenatal, que nos acompañe ante una situación de discapacidad, que nos acompañe en una situación de viudez, que nos acompañe cuando tengamos que tramitar la jubilación, que nos acompañe una vez jubilados si necesitamos alguna prótesis o órtesis o lo que sea. O si no somos jubilados, si somos trabajadores y lo necesitamos para nuestros hijos también. De esto es lo que estamos hablando, de esto, así sencillamente de esto. No estamos hablando de pedir milagros, estamos hablando de pedir justicia, justicia social, ¿no? Establecer esta seguridad social, ¿no? Tener una seguridad social que está asegurada por la lucha de los trabajadores, que está asegurada también por la lucha histórica y derechos conquistados, que también en el paso del tiempo se le fue metiendo la mano, se le fue haciendo pequeños ajustes que nos llevó a esta situación, hoy por hoy, donde los trabajadores aportamos más que los patrones, donde hay un sistema de ahorro individual, un sistema privado de ahorro, que se lleva gran parte de este capital de los trabajadores a un ámbito privado, donde se dan un montón de exoneraciones patronales a diferentes organismos que están exonerados de aporte patronal, pero que no salen de rentas generales, sino que esto también se amortiza con el aporte de los trabajadores. Así que bueno, decirles de que el movimiento continúa trabajando, de que las diferentes comisiones están en pleno funcionamiento, de que es de nuestro mayor interés, como integrantes del movimiento a nivel departamental en la ciudad de Paysandú, llegar a reunirnos con cada uno de los vecinos y vecinas del departamento y poder conversar sobre la propuesta del movimiento, poder aclarar cualquier duda que tengan sobre esto y principalmente entender que nuestro mayor motivo es buscar una reivindicación real para el sistema de seguridad social de nuestro país, una solución real, una solución profunda, una solución justa y solidaria, como la característica de la seguridad social que queremos para el futuro. Esto que está proponiendo el gobierno no es justo, ni es solidario, ni es una verdadera solución. Es en realidad, todo gira en fortalecer el sistema de las AFAP, en continuar cargando sobre las espaldas de los trabajadores el costo de una crisis de años, y que no se va a terminar ahora, porque tampoco está las decisiones de los actores políticos de que esto así sea, ¿no? En estas cuestiones nosotros conversamos con otros trabajadores y decimos, en realidad esto va más allá del voto político partidario o de la militancia político partidaria que cada uno tiene derecho a tener y llevar adelante y demás. Esto tiene que ver con saber de qué lado de la vereda estoy yo, de qué lado correspondo, ¿estoy en la masa de los trabajadores o soy dueño de un capital financiero que me permite ser autónomo y no preocuparme por estas cosas? Si lo que yo tengo para ofrecer es mi fuerza de trabajo, soy un trabajador más. Acá no importa en realidad cuáles son las condiciones personales o salariales de cada uno. Si somos trabajadores, tenemos que estar todos unidos para defender este sistema de seguridad social, porque nosotros nos merecemos un mejor futuro, porque los jubilados se merecen mejores prestaciones que las que tienen, y sobre todas las cosas porque tenemos que asumir esta responsabilidad por los gurises que vienen atrás de nosotros, porque tenemos que dejarle algo en mejores condiciones de lo que lo recibimos nosotros. Así que, bueno, invitarlos y decirles que estamos en pleno contacto, pasar alguno de los contactos telefónicos por los que se pueden comunicar para coordinar también reuniones con vecinos, familias, amigos. Tenemos también la propuesta de llegar a diferentes cooperativas, pero cooperativas de vivienda del departamento, pero también decirles de que por medio de la comunicación telefónica podemos coordinar y llegar hasta ahí con los compañeros del movimiento y conversar sobre estas cuestiones. El número de contacto es 091-800-403, se lo repito por las dudas, 091-800-403. A veces demoramos un poco en contestar, pero la respuesta llega, eso, quédense tranquilos. Así que, bueno, desde ya, muchas gracias y esperamos reencontrarnos la próxima semana. Vaya un abrazo para todos ustedes y estaremos con más novedades sin duda el próximo lunes. Esto es así, es cuestión de tiempo para que el pueblo uruguayo, mediante el plebiscito en el 2024, haga historia, sin importar el gobierno que venga o los gobiernos que vendrán seguramente para el futuro, vamos a hacer historia con este plebiscito que va a resguardar el sistema de seguridad social que queremos. Vamos arriba, un abrazo. Los trabajadores no queremos trabajar más y cobrar menos. Por eso decimos no al aumento de la edad de retiro. Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Nos espera Juan y su hecatombe. El programa líder en las mañanas de la radio. Contacto TPN.